clavos oxidados de tu puta madre en bragas, clavos que se clavan en tu culo cuando cagas, clavos que te infectan la tripa y te revientan, clavos que soportan tu culo si te sientas. ¿Qué sería del mundo sin los clavos? ¡Se nos caería! Clavos oxidados del doctor Nemesio, clavos oxidados de tu puta madre en bragas, clavos que se clavan en tu culo cuando cagas, clavos que te infectan la tripa y te revientan, clavos que soportan tu culo si te sientas. ¿Qué sería del mundo sin los clavos?